1, 2, 3, 4. A partir deste momento temos Adri Música com Adriana Consuelo. Muy buenos días, queridos oyentes. De nuevo aquí con ustedes en Adri Música, así como bien ya sabe que estoy con ustedes para empezar juntos una nueva semana. Vamos a iniciar esta semana con música, digamos, un poco de todo. Y demos inicio a la edición con esta música de Cristina Aguilera, Pero me acuerdo de ti. Bonita música, bonita letra. Aquí deja mucho que decir. Es un mensaje para todos, o si no para todos, para uno, para algunos de ustedes que se van a reencontrar en esta canción y en esta letra, porque dudo mucho que en este mundo no haya personas que se reencuentren en cada una de las letras que escuchamos. Y seguimos adelante con Enrique Iglesias y India Martínez, Loco. También una letra que inspira y deja mucho que decir. Dejo, queridos oyentes, que disfruten de estas dos canciones, que escuchen y que la pasen bien. Y dentro de poquito tiempo, regreso con ustedes. Ahora que ya mi vida se encuentra normal, que tengo en casa quien sueña con verme llegar. Ahora puedo decir que me encuentro de pie. Ahora que me va muy bien. Ahora que con el tiempo logré superar aquel amor que por poco me llega a matar. No, ahora ya no hay más dolor. Ahora al fin vuelvo a ser yo. Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma. Comienza a brillar. Ahora que me han devuelto la seguridad. Ahora ya. Me acuerdo. vayas, alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré si me dejas sola con los sentimientos que pasan como el viento y lo revuelven todo y te vuelven loco. Un loco por besar tus labios sin que quede nada por dentro de mí, pidiéndotelo todo. Yo no te perdonaré si me dejas por dentro con este dolor. No te perdonaré si te vuelves loco. Si me vuelves loco. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Te pido de rodillas, no hay mil perdones, que al llegar la aurora no me digas adiós. No dejes ir el llanto de tantas canciones, de una luna rota con una guitarra, por tantas promesas que se van volando, que me vuelven loco. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Un loco por besar tus labios sin que quede nada por dentro de mí, pidiéndotelo todo. Yo no te perdonaré, no te perdonaré si me dejas por dentro con este dolor. No te perdonaré si me vuelves loco. Es que estoy loco por besar tus labios sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo. Yo no te perdonaré, no te perdonaré si me dejas por dentro con ese dolor. No te perdonaré si me vuelves loco. Pido de rodillas, luna, no te vayas. Y seguimos adelante, queridos oyentes. Aquí de nuevo con ustedes, ¿no? Para que podamos disfrutar de la música. Pero les tengo una pequeñita sorpresa, por decir así. En Adri Música no solamente se puede escuchar músicas románticas o menos románticas, sino también animada, muy animada, tanto que da para salir a bailar. ¿Qué dicen ustedes de un poquito de reggaetón aquí? Que llega con nosotros Kevin Roldán, Cuando sales sola. Una letra muy interesante y muy animada. He decidido que esta edición sea así, con un poco de todo. Y seguimos después de descansar del baile del reggaetón. Seguimos con una música de Malú que dice Duele. Escuchamos estas dos canciones y regresamos para el final de esta edición de lunes. Hasta prontito. Capital Music. Kevin Roldán, mi competencia, baby. Jaime y el High, solo perreo en lo que hay. A mí me encanta el pelo cuando sale sola. Te quiera llevar y si te emborrachas yo te pueda cuidar. En un lugar donde los dos estemos solos. Como detesto a tus sus amiguitas. Yo en plena conquista, ella diciéndote que se va. Y quien carajo la necesita, que se preocupe por lo suyo, que conmigo tú quieres que anda. Dímelo tú cuando salgas sola, que yo te llego sin demora. Cambia de actitud y ponte como loba. A ver si te casas, todo el que roba. Dímelo tú cuando salgas sola, que yo te llego sin demora. Cambia de actitud y ponte como loba. A ver si te casas, todo el que roba. Tú a mí me encantas, pero cuando sales sola. Te quiera llevar y si te emborrachas yo te pueda cuidar. En un lugar donde los dos estemos a solas. Entiendo que tus amiguitas están celosas. Si la que se queda conmigo es la que goza. Y me gusta si cuando estás solita que saca tu maldad. Así es mucho más fácil, me lo da. Dímelo tú cuando salgas sola, que yo te llego sin demora. Cambia de actitud y ponte como loba. A ver si te casas, todo el que roba. Dímelo salga sola, que yo te llego sin demora. Cambia de actitud y ponte como loba. A ver si te cansa todo el que roba. Tú a mí me encantas, pero cuando sales sola. No con amigas, porque así te descontrola. Que no haya nadie que te quiera llevar. Y si te emborrachas yo te pueda cuidar. En un lugar donde los dos estemos a solas. Kevin Roldán, Dime y el Hot. Solo perreo es lo que hay. Number one, baby. Cyborg, Roman Killer, Capitán Music. Si tú no te enamoras, podemos pasar un par de horas. Es igual, ya ni puedo dormir. Me pregunto si piensas en mí.

tal vez el mar se enamoró de la luna y así la ternura hoy no cae.